quiero estar despierto, quiero oír en la radio mi canción. Si es que todo es un sueño, yo no quiero estar despierto, quiero oír en la radio. Si es que todo es un sueño, yo no quiero estar despierto, quiero oír en la radio. Si es que todo es un sueño, yo no quiero estar despierto, quiero oír en la radio. Si es que todo es un sueño, yo no quiero estar despierto, quiero oír en la radio. Si buenas tardes, amigos, buenas noches. Disculpen la demora, hasta que no me acomode el horario de los ómnibus, esto va a seguir siendo un caos. Vamos a arrancar este programa de hoy saludando a los medios que nos transmiten en todo el mundo: Killary Rock, Metalator, Metal World, United, Rock en tu Ciudad, Seven Rock Radio, Templaria Radio Rock, Maldita Radio Rock y Metal, Rock y Terror Radio, El Padrino del Rock, Dark Angel Promotion, Metal Rock Station, Conociendo Bandas, Arpoador Radio Rock, Retro Live, NTAT. Dicho todo esto, vamos a empezar a escuchar la primera banda de esta noche, y es Primitive Death Metal desde Argentina. Y el tema que vamos a escuchar es Violent and Primitive World. Bien, amigos, y ahora vamos a escuchar el tema Carne, Sangre y Violencia. We'll be right back. Bien, amigos, ahora vamos a escuchar por último Carnias. Honor the Carnia. Bien, amigos, vamos a seguir. Ahora vamos a escuchar una banda de black metal desde México. La banda se llama Dark Tone. Y el... Es un... ¿Cómo explicar? Es... Acá lo que me dice el vocalista, el fundador de la banda, que viene siendo una banda de metal depresivo, con tintes atmosféricos, raw y post-metal. Post-black metal. Con temáticas trágicas de muerte, suicidio, odio y con la inclinación al satanismo. Así que vean ustedes qué opinan de este abandono de la vida terrenal. Thank you. Bien, ahora vamos a escuchar el tema Lágrimas de una prostituta. Thank you. Bien amigos, acabamos de escuchar Dark Tone, Black Metal desde México. Ahora vamos a escuchar también desde México una banda de Hardcore Metal, Full of Hype, se llama la banda. Y el primer tema que vamos a escuchar es And You. Continuamos, ahora vamos a escuchar el tema Beating of the Mind. Yeah. Bien, amigos, para terminar, vamos a escuchar el tema Nightmare. Espacio publicitario por Radio Señales, la radio que hacemos entre todos. En Íntima XL encontrarás variedad de disfraces eróticos para todos los cuerpos. Búscanos en Facebook como Íntima XL o por Instagram intimaxl.uy. También hace tu pedido al WhatsApp 095-791-492. Cumplí tu fantasía o salí de la rutina. Variedad de modelos y accesorios al alcance de todos. Fabricación artesanal y profesional. Conocenos. Íntima XL. ¿Qué estás esperando? ¿Te gustan los desafíos? Jugar, crear, compartir, entretenimiento y diversión. Variedad de juegos artesanales, laberintos de metal, puzzles 3D en madera, tableros. individuales y colectivos. ¡Animate! Rompecocos, juegos de ingenio. Encontralos en Facebook e Instagram. Pero me levanto. En Parque del Plata existe una modista de confianza, experta en arreglos en general, cambio de cierres, dobladillos, achicado de prendas, etc. Corte y confección de prendas de vestir personalizadas y en general, trabajo por pedidos. De lunes a viernes, de 10 a 19 horas. Sábados, de 10 a 15 horas. Traslado a domicilio solo por pedidos. Por consultas y pedidos. Soy Sandra Alcambrú y quiero decirte que un maquillador no solo debe saber qué ocultar, sino qué mostrar. Para vos, no debe de ser una máscara que cubra tu belleza, sino una forma de expresar quién eres desde tu interior. Juntas lograremos un resultado deslumbrante. Teléfono de contacto 099-958-260 o seguime en Instagram, Salcambrú Makeup. En Audiladders somos fabricantes de artículos para juegos BDSM, 100% artesanal. Cuero seleccionado de la mejor calidad, todo tipo de indumentaria, talles comunes y por pedido, talles especiales. Comunicate con nosotros al 097-052-084 o visitanos en Facebook, Naughty Leathers, o si no, a nuestro sitio www.naughtyleathers.com. Fin del espacio publicitario. Radio Señales, la radio que hacemos entre todos. Bueno, ahora vamos a escuchar un saludo de un grande, de Pedro, vocalista y guitarrista de Battle Trail. Hola Pablo, saludo grande a fanáticos del metal. Aquí Pedro de Battle Trail desde San Salvador de Jujuy, Argentina. Bien amigos, ahí será Pedro mandando un saludo para todos nosotros, los fanáticos del metal. Y ahora vamos a escuchar una banda de metal industrial de México, Antiscoria se llama la banda, y el tema que vamos a escuchar primero es Amor de Verdad. Ahí, donde la encontraron. Libera amor. cinta de embalar en su cabello. Nos dimos cuenta de que la cinta de embalar había estado en su boca. Además, se notaba que los pechos habían sido mutilados. Tenía una marca en el abdomen. Tenía marcas en las manos. Parecía como si hubiera luchado con el atacante. Bien, amigos, seguimos y ahora vamos a escuchar Lucía Distante. Yeah. Bien amigos, vamos a terminar con esta banda Antiscoria, metal industrial desde México. Y el último tema que vamos a escuchar es Nuevo Régimen. Amigos, les comento a modo de información que vamos a escuchar ahora una banda de heavy metal clásico desde Venezuela. Santo Dharma se llama la banda. Vamos a tener una entrevista con ellos en unos minutos, pero primero quiero que escuchen un par de temas que están muy buenos. Primicia absoluta para fanáticos del metal. Vamos a escuchar el primer tema que se llama Paz, Amor y Rock and Roll. We'll be right back. Bien, ahora vamos a escuchar, pero le quería comentar algo que muy particular, que después ella misma lo va a decir. Esta es una banda familiar, ¿no? Uno está acostumbrado a escuchar que es una empresa familiar. Bueno, esto no es una empresa, es una banda familiar. Vamos a escuchar Siempre Sale el Sol. Salimos al aire. Hola. Hola. Hola, Pablo, aquí estoy. Bien, te cuento que estamos al aire. Estamos al aire en vivo desde Venezuela, conversando con la vocalista de Santo Dharma. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la invitación al programa, a los fanáticos de metal. Bueno, nosotros como Santo Arma, todos encantados de estar compartiendo contigo y con todos tus radioescuchas este momento. Y bueno, para que conozcan un poquito más de lo que es Santo Dharma y del la propuesta musical que nosotros traemos, no estoy sola, acá también está el guitarrista de la banda y bueno, aquí listos para conversar. Dale, impecable, buenísimo. Yo les contaba recién, a modo de información, ustedes no son una empresa familiar, ustedes son una banda familiar. ¿Te animás a contarle un poco a la audiencia? Claro, sí, bueno, eso es una de las características que tiene Santo Dharma como banda, ¿no? Que pues somos una banda familiar conformada por Cairo, que es el guitarrista, mi esposo, mi hija Gina es la bajista, nuestra hija Jen, que es el tecladista, bueno, mi persona, soy la vocalista. Ahora tenemos un nuevo baterista, que no es familia, pero bueno, igual lo conocemos desde hace muchos años y entonces se está integrando con nosotros recién a la banda. Bien, impecable. Contanos el motivo de la entrevista, por el lanzamiento del disco que se viene ya en breve. Bueno, mira, sí, ya tenemos temas listos. Lo que pasa es que los hemos venido lanzando como sencillos, ¿no? Hemos venido lanzando como sencillos, que por cierto, el día de ayer salió un tema que se llama Tanto que viví. En enero sale otro. Y bueno, y así hemos ido poco a poco, porque bueno, tuvimos algunos detallitos con una canción que queremos regrabar y pues los tiempos no nos dieron para el lanzamiento del álbum. Pero bueno, decidimos lanzarlo por sencillo y apenas tengamos todo listo, entonces allí sí lanzamos el álbum. Qué bien, impecable. Contanos las redes sociales para la gente que lo escuchó, que los pueda seguir. Claro, sí, bueno, mira, tenemos el Instagram principal oficial de la banda, que es @santodharma2021. Pueden encontrar también información en el Instagram mío, que es @amaris_santodharma. Y pueden buscar a los demás integrantes de la banda en el mismo perfil de Instagram de Santo Dharma. Aparecen las direcciones de ellos, de sus Instagram. Por Facebook estamos utilizando el de Yanni Amari, TikTok Santo Dharma Banda, y pueden encontrar nuestra música por las plataformas musicales, por Spotify, por YouTube, como Santo Dharma también. Y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir algún mensajito por los Instagram privados y bueno, nosotros los atendemos con mucho gusto. Impecable, buenísimo. Vos nos contabas en otra ocasión que estos temas son nuevos, los que acabamos de escuchar, Pasa Amor y Rock and Roll, y sí. Siempre sale sola. Exactamente, esos temas son nuevos de las nuevas de lo que se viene, pues de lo que se viene para el álbum de Santo Dharma. Y bueno, estamos haciendo la demostración para que todo el mundo los escuche. Y bueno, nos ha ido muy bien. Ayer cuando salió Tanto que viví, la gente le gustó muchísimo el tema. Y bueno, todos tienen una impresión diferente del tema y cada quien lo vive de manera diferente. Pero eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito que uno haga un tema y que la gente lo sienta de diferentes maneras, pero siempre positivamente. Buenísimo, buenísimo. ¿Tienen alguna fecha programada ahí en Venezuela? Bueno, ahora recién, estamos recién llegados de Caracas porque estuvimos participando en el Classic Metal Fest. Además estuvimos en los premios Metal Hecho en Venezuela, donde yo estaba nominada como mejor vocalista femenina. De hecho, quedé entre las cinco nominadas en segunda fase. Y bueno, estamos ahorita terminando de pulir lo que es el proyecto del álbum. Creo que para por este mes ya paramos. En enero pues sí tenemos proyectado volver a viajar a Caracas a diversas actividades, pero que todavía no tienen una fecha estipulada, ¿no? Recuerda que estamos en diciembre y bueno, la gente ahorita anda ahorita de fiesta y comida, y bueno, sí, ya sí, preparándose para enero y planificando próxima fecha. Bueno, cuando tengan esas fechas en Venezuela, me avisas y las pasamos acá en el programa. Claro, claro que sí, apenas eso se sepa, estaremos pendientes para avisarle a todos nuestros amigos de todos los medios, incluyéndote, que bueno, que siempre han estado pendientes de nosotros y siempre se han preocupado por el trayecto que hemos llevado. Y este año pues Santo Parma ha crecido mucho y eso ha sido pues gracias también a nuestro fan y gracias a todos esos medios que como ustedes pues se dedican a proyectar la música de todas estas maravillosas bandas que están, todas las que tú pasas, todas las que pasan los demás compañeros, y bueno, eso ha hecho que el movimiento del rock se fortalezca. Impecable. Déjalo hablar un poquito al guitarrista, que nos cuente algo. Claro, sí, ya lo voy a dejar hablar, ya le voy a quitar la mordaza para que hable. Aquí está, mira, aquí te lo pongo. Hola, hola, ¿cómo están por allá? ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo estás? Desde aquí, desde Venezuela. Encantado, me gusta mucho cómo toca la guitarra, la verdad que muy bueno. Gracias. La impronta que le pone cuando tocas está muy bien, está muy bien hecha. Hola. Se cortó. Ahora que está reconectando. Se cortó, amigos, pero estamos tratando de comunicarnos nuevamente con ellos. La conexión de internet, se ve que entre estos dos países está media complicada. Pero les cuento, como ya escucharon, es una banda familiar de Venezuela y que están por lanzar en breve un sencillo. Y estos temas que hemos escuchado han sido exclusivos para fanáticos del metal. Dieron la luz la primera vez acá. Si logramos reconectarnos con la llamada, lograremos terminar la entrevista, y en todo caso, de no hacerlo, le damos las muchísimas gracias a Santo Dharma por su tiempo y su buena voluntad. Y pasaremos a escuchar el siguiente tema. Bueno. No logramos comunicarnos, amigos, así que discúlpenme, Santo Dharma. Vamos a escuchar ahora Tanto que viví. Bien, amigos, una lástima que se haya cortado la comunicación, pero tuvimos una breve entrevista con Santo Dharma. Ahora vamos a escuchar una banda de heavy metal desde Paraguay. La banda se llama Memory Lane y el primer tema que vamos a escuchar es Into the Night. We'll be right back. Bien amigos, ahora vamos a continuar a escuchar The City. Amigos, ahora vamos a escuchar una banda de metal sinfónico desde Cuba, Lilium Tus se llama la banda, y el tema que vamos a escuchar se llama Remember Me. Oh, Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir hasta el año que viene, donde volveremos con Fanáticos del Metal, ya que se nos vienen las fiestas. Entonces no vamos a hacer el programa durante dos domingos. Felices fiestas, que descansen, pásenlo bien, pásenlo como puedan, ya sea solos o en familia. Vamos a saludar a los medios que nos transmiten en todo el mundo y darle las gracias principalmente a las bandas que estuvieron en el programa de hoy: Kirari Rock, Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Seven Rock Radio, Templaria Radio Rock, Maldita Radio Rock y Metal, Rock y Terror Radio, El Padrino del Rock, Dark Angel Promotion, Metal Rock Station, Conociendo Bandas, Arpoador Rock Radio, Retro Live, NTAT. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que nos escuchan en todo el mundo, a través de las plataformas y los países que nos retransmiten. Nos vamos con Midnight hasta el año que viene.